Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Cultivando Rock and Rolls, clásico programa de rock, un fulbito entre amigos, buenas columnas, data interesante y suple la falta de producción con pasión por el rock and roll. Además, siempre se agradece la difusión de las bandas locales. Intentan establecer vínculos de comunicación participativa en el aire, pero con formatos limitados. Y caen en querer enseñarle a la gente. Por momentos, no sabemos si son tres o cuatro. No resulta fácil distinguir a los emisores y sus roles. Los columnistas terminan asintiendo a lo que los conductores ya les adelantaron. No hay espacio para la crítica posterior a la escucha. Es solo promoción lineal.